PayPal apoyará a las pymes. Las pequeñas y medianas empresas, pymes, que tienen negocios en Internet, representan un mercado importante para PayPal, por lo que ha tratado de impulsarlas con herramientas como pagos móviles y más recientemente con el lanzamiento de la plataforma Passport para que se interrelacionen. Federico Gómez, director general de PayPal México, precisó que la plataforma que ahora comienza a funcionar en el país, ya que Passport fue presentada oficialmente en Estados Unidos hace un par de meses, tiene más un objetivo educativo y de empoderamiento para que los dueños de las pymes se decidan a ofrecer y vender sus productos en otros países por medio de Internet. De hecho, consideró que en el país no solo existe resistencia por parte de los usuarios para comprar en línea, también los comerciantes y en particular los pequeños son reticentes a adoptar esta tecnología como una vía para hacer crecer su negocio. Aunque cada día son más las personas que van cambiando de opinión, lo que se refleja en las cifras de la Asociación Mexicana de Internet, que indican que el comercio electrónico creció 42% en 2013 y alcanzó 121 mil millones de pesos. Los dueños de pequeños negocios saben que al alcanzar un mercado global, sus ventas podrían aumentar, pero no están muy seguros por dónde empezar, añadió el vicepresidente de Soluciones Globales de Producto de PayPal, Karey Kolaja. Información es poder. Por esto crearon Passport, una plataforma encargada de mostrar información sobre 18 países. A esto se añaden datos relacionados con el manejo de las aduanas como requisitos o tarifas, el tipo de cambio y la logística para el embarque y la distribución. Por su parte, Melissa O'Malley, directora de Mercados Internacionales de la plataforma de pago en línea, comentó que ya se está viendo una nueva clase de consumidores que crecerá conforme pasen los años y cuya principal característica es que no usarán computadoras para sus compras, sino los dispositivos móviles.